Poemas Radio. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Buenos días, estamos comenzando una vez más una emisión del Alternativo en este miércoles 28 de diciembre. Buenos días, señor. ¿Qué pasa, mi querido pastor? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, aquí andamos. Hoy amaneció un día sin sol por acá, por el sur del DF. Sí, caray. No hay sol, pero tampoco hace frío. En fin, ¿tú cómo estás? Muy bien, pues aquí sí hace un poco de frío. ¿Será que a lo mejor soy muy friolento? Pero sí me pega. También, bueno, no hace frío si te pones ahí en la resolana, porque hay un poquito de sol, pero no mucho. ¿Qué novedades ha habido por ahí, pastor? ¿Qué cuentas? Sí, claro que sí. Primero, agradecer a todas las estaciones que retransmiten el programa. A Radio AMLO. Por favor, a nuestros amigos. Sí, claro que sí. A radioamlo.tv, a notipoemas.com, a lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, openmagazine.info, jovenesconnorona.org, lafatriaesprimero.blogspot.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org, con 5 en vez de S, fdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx.tc y concienciaLibre.org. También recordarles que estamos monitoreando los chats de La Nueva República y de notipoemas.com, y esperamos sus mensajes también a través de Twitter al usuario del señor Jorge Saldaña, que es @saldanajorge. Muy bien, y quiero agradecerles porque fíjate que estaba yo, no me la van a creer, van a decir el Saldaña anda pagando la lana por ahí para eso. Sacaron en el Facebook o esa cosa una fotografía enorme. Voy a decir, bueno, pues es parte de mi campaña. Voy a decir, ¿cuánto pagaría este cuate? Porque una foto enorme, una manta así, que dice que he estado censurado. No, la realidad es que son requerimientos de la libertad de expresión y hay que tomarlo así, y no hay problema. Bueno, fíjate, mi querido pastor, que estoy examinando, que yo creo que hay criterios que no tienen mucha inteligencia. Lo que están haciendo actualmente con el radio escucha, con el televidente, con el ciudadano, es un mecanismo de saturación que yo creo que tienen razón ellos, pero yo no alcanzo a comprender cómo. Bueno, hay quien dice un dicho, yo mantengo a los dichos viejos. Hay un dicho que dice: a fuerza ni la comida es buena. Claro. Otros lo dicen: a fuerza ni los zapatos entran. Los otros, hay dichos más groseros, lo bueno, así de decir, ahora te friegas y aquí no hay más sopa que una. Ah, hay dos sopas y una ya se acabó. No hay más cera que la que arde. Bueno, todos esos dichos son el resumen de una tendencia impositiva y dictatorial para imponer una voluntad. Claro. Aquí así digo yo y así lo haces. el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Así es. Pésele a quien le pédele a quien le pédele. No, pédele a quien le, es que yo pronuncio la S y no, como no tengo frenillo como la señora Sahagún, pues no puedo pronunciar como ella decía, pédele a quien le pede. Que quiere decir en español, pésele a quien le pese. Así es. Todo esto significa que hay una voluntad, hay una, algo que impone y que a la de a fuerza, ¿verdad? Como decía la niña, a bebo tienes que tomarte la leche. Bueno, pues aquí a bebo tienes que entrarle, pero llega un momento de saturación, por eso a la niña no le gusta la leche. Así es. Obvio. Sí, cuando era chiquita se la tenía que tomar a bebo. Sí. Entonces, eso es lo que están haciendo con el pueblo de México. Claro. De ayer para a hoy, como dirían en Guanajuato, lo único que he oído son los diferentes subterfugios, matices, aderezos, notas colaterales, montones de sin importancia, peripecias, trivialidades y banalidades del movimiento electoral. Gracias. Estoy haciendo una cariñosa advertencia al IFE, a los pinos, a Gobernación. Pues si tú quién eres para hacerlo, bueno, permítanme hacerlo. Están tirando demasiado de la cuerda. Están abusando de la paciencia. Gracias. Si ahorita pongo cualquier estación de radio, entre comercial y comercial, va a haber un anuncio de que no pueden hacer propaganda, de que sí pueden hacer propaganda, de cómo tiene que ser esta propaganda, de si un partido sí, un partido no, y un camino largo que baja y se pierde, bueno, no sé qué. Ya no me importa. En serio, estoy diciendo algo relacionado con la verdad, o si eres tan amable, yo sé que me aprecias, mi querido pastor. Claro. Pero estoy mintiendo. No, pero para nada. Además, el IFE últimamente se está poniendo muy exigente después de que durante meses no ha sido partícipe de regaños ni ningún tipo de... Pero nos vale gorro, mi querido pastor. Yo tomo en cuenta, me vale gorro si alguien puede comprar, si es un candidato único, si eres un candidato de varios, si es un candidato. Lo que para mí es noticia y digno de comentarse es que el abuso en la saturación de los hipotéticos impactos ha hecho que yo me insensibilice. Ese es el asunto. Y independientemente de que Krill o la otra señora o el señor ese que tiene una dentadura muy hermosa, el pequeño, o el señor que tiene muy bien peinado su coiffure, perdón que utilice términos en francés, pero me gusta de vez en cuando decir, claro, que la coiffure. Se llama el hecho de ponerse un peinado muy bonito y muy propio, es la coiffure. Entonces, si Peña Nieto tiene la coiffure muy adecuada, si la señora otra tiene su falda donde se le notan sus rodillas, como lo mostró el otro día, si el otro tiene una sonrisa muy amable, si Krill también habla de República Amorosa, en fin, eso... Lo que me parece a mí es que la futbolización, porque lo que se ha hecho es la futbolización. Así es. De el fútbol, y pues decir el paralelismo de la técnica de la futbolización. Sé, por ejemplo, que el menisco del Chicharito está endeble. Sé cuántos goles metió el Manchester. Sé si el Manchester va bien o va mal. Sé que llegó un nuevo director o un nuevo encargado de hacer trinquetes al Atlético de Madrid. Sé todo eso. Hay cinco señores que están trivializando y convirtiendo el deporte en negocio y el negocio en deporte, y le están diciendo, y la conferencia norteamericana, cuando oigo conferencia es quién sabe qué quiere decir, pero yo sé que están hablando de fútbol americano. y que el touchdown y que el tazón de las rosas y que la madre. Todo eso forma parte de una estrategia para decirle al público: hay algo más importante que tu seguridad, hay algo más importante que tu empleo, hay algo más importante que el hecho de que no puedas salir a la calle porque tienes miedo, hay algo más importante que lo exiguo de tu aguinaldo, es decir, la minucia, las miasmas que te dieron, las boronas que te dieron de aguinaldo, que en cambio para muchos funcionarios fue lo que tú no ganas en un año. Uh-huh. Bueno, entonces todo eso está nulificado por la conferencia norteamericana, por el chicharito, por sus meniscos, por las arañas. Gracias. Igual se hace en la vida electoral, y eso es lo que yo pienso que puede resultar a la postre negativo para los mismos que hacen la publicidad. Entonces, nuestra apreciación, nuestra evaluación, no es estrictamente una crítica. Quizá pueda servir como una advertencia, quizá pueda servir, oye, pues sí, cierto, estamos ya hasta el gorro de tanta cosa y todavía falta, y para algunos no comienza, y que nulificaron algo allá en Morelia, y a quién va a beneficiar, y que si beneficia al candidato A o a la candidata B, no lo han dicho, no me importa además, pero en toda forma creo que están exagerando esa campaña. Yo, el hecho, por ejemplo, de que en el Estado de México salga la barra de televisión de intelectuales o de pensadores, habla muy mal del Estado de México y de Rubiel y de Peña Nieto y del Canal 34. Yo lo digo porque sé lo que estoy hablando. Y una televisora que expulsa a sus pensadores y da para que no vayan al contrario, algo inteligente es el justo medio, es el balance. Así es, sí. Es el hecho de que una de cal por las que van de arena. Si hay quien piensa de una manera abyecta y habla de lo magnánimo, lo noble, lo grande, lo dulce, lo bello, lo encantador que es un candidato, así es. Para que tenga credibilidad tiene que tener alguien que diga no es cierto. Uh-huh. Eso es lo lógico. Porque si solo le dan la palabra a quien piense que su candidato es lo bello, lo grande, lo magnánimo, lo extraordinario, lo pródigo, lo el sumum de la perfección humana, y lo dice solo, está bien, bueno, tú tienes el pandero, tú tienes el micrófono, tú tienes la cámara y tú lo dices, y ya. Yo me reservo el derecho de creerlo o de no creerlo. Así es. Y generalmente uno llega a la no creencia por la saturación. Uh-huh. Aquí eso es muy importante, el hecho de que la saturación genera un despego y un desprecio de la vida democrática en el hipotético caso de que lo hubiese. Muy bien, ¿qué me puedes decir al respecto, mi querido pastor? Definitivo. Uno que ya ve que hemos hablado mucho aquí sobre que existiera una nueva televisora por aquí, una nueva televisora por allá, o algún medio de expresión para las voces que pues no tienen un lugar donde expresarse, digamos. Y sale en una nota del señor Galván Ochoa, algo que pues no es nada bueno para este fin. Todos recordamos que hubo problemas y roces entre los Azcárraga y Slim, ¿no? Que uno quitó sus spots, digamos, su promoción de Televisa, y los Azcárraga de Televisa pues simplemente también sacaron todo del aire. Pues ahora llegaron ellos a un acuerdo, puesto que ambos son ganadores, uno por tener la promoción en la televisora y otro por tener la inversión del que promueve. Resulta que ahora están tratando de promover una nueva televisora en la cual los dos son socios. Es decir que no veo cuál sería la ganancia de una nueva televisora en la que también tiene la mano metida Televisa. No, desde luego, aquí no se trata de hacer una nueva televisión. Uh-huh. Parecería ser que ni una nueva manera de convicción al pueblo. Hay una tendencia, una filosofía, un criterio, y es un criterio normado y lo conozco desde 1950 y pico, en el cual el pueblo, que no sea una entidad pensante, porque el que piensa exige, el que deduce puede reclamar. Entonces, cuando el viejo dicho tradicional histórico de al pueblo pan y circo, evidentemente México lo ha transformado, y le dice, es que pan se refiere a un partido y circo es a lo trivial de todo, a la trivialización generalizada de todo. Pero finalmente lo que reclamaba el viejísimo proverbio era que el pueblo comiese y que después lo divirtieras. Sin embargo, en México no se le puede dar de comer al pueblo, y no se le puede dar de comer al pueblo porque se ha hecho de la política un modus vivendi, un modus operandi, y un provecho que se saca, fundamentalmente el hombre de la política es alguien que invierte, y tienes después a funcionarios como el joven Talavera. Imagínese usted, un joven lleno y ungido por el espíritu cristiano, claro, que pertenece a un partido que obviamente tiene principios morales fundamentados en la caridad, en el amor, en la justicia, sobre todo en el amaos los unos a los otros. Tengo la seguridad plena de que este joven, que es panista, se confiesa como tal, panista, confiesa además cada 8 o 15 días, y muy bien. Y si no, desde luego pertenece a un partido que tiene como principio el tener un gran paralelismo, una gran filiación con la doctrina de Cristo. Uh-huh. Y que está este joven Talavera, o Calavera se llama, Talavera, ¿no? Sí, Talavera. Carlos Talavera. Carlos Talavera se encuentra dedicado a hacer el bien. Uh-huh. El bien, ¿a quién le hace el bien? ¿A los empresarios? No, a los pobres, a los jodidos. Claro. Sí, debería recordar que por los caminos de Nazaret deambulaban pescadores con sandalias abiertas, si es que tenían sandalias, o descalzos. Así es. Y que no utilizaban lavandas ni perfumes. Uh-huh. Y que justamente la Magdalena echaba perfumes para quitar el mal olor, y que esos discípulos pues andaban por los caminos y no tenían la asepsia requerida por el joven Talavera. ¿Y qué hizo Jesús? Se inclinó a lavarles los pies. ¿Qué hace el joven Talavera, un destacado seguidor de Cristo y de su partido, el pan? Se tapa la nariz y dice, puta, qué feo apestan. Claro. Pero justamente él tiene que estar ahí porque más allá de la peste está el amor a Cristo y a Dios. Ese es su partido. Su partido tiene que ver con eso. Su filosofía es de amor al prójimo. Así es. Fundamentado no en el amor de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. La filosofía del panismo es la filosofía del amor de nuestro Señor Jesucristo, como exacto, ellos dicen. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué vemos? Acabo de inventar un síndrome, mi querido pastor. Uh-huh. Es muy común escuchar en los pederastas de las iglesias que para darle más perversidad emotiva a sus sexuales erotismos gustan de profanar a aditamentos eclesiásticos. Es decir, yo he leído en muchas circunstancias, una vez yo publiqué como 2 o 3 años un resumen de lo que no se dice de la iglesia, en la iglesia, que justamente lo tomaba yo de periódicos italianos y del Vaticano, pero no trasciende al mundo, es importantísimo. Entonces, que entre más se, ¿cómo se llama eso? Blasfemia el hecho de tomar, por ejemplo, un cáliz o todo eso, o emborracharle whisky a un cáliz y tomar en el cáliz consagrado, ¿me explico, eh? Así es. Son como aberraciones, como blasfemias. Hay un término que ahorita me voy a acordar: el hecho de faltar al respeto a lo que ellos tienen como respetable. Muchos de ellos gustaban, o he leído, que sus acciones de pederastia las cometen en el altar, o debajo del altar, o atrás del altar, porque si la profanación, que es la palabra, es mayor y ellos obtienen más satisfacción. Entonces, un político que se burla de la ciudadanía está profanando su profesión. Uh-huh. Es una profanación. En un país de 50 millones de gente pobre, tener un aguinaldo de 500,000 pesos es un acto de profanación. Así es. En un país donde el encargado de hacer el bien a los pobres se fija en que apestan, es una profanación. Es un acto de prostitución, no de violación, en el cual no solo desprecias al pueblo, sino que se desprecia el mismo. Si yo cobro y me burlo, y cobro y desprecio, cobro mi aguinaldo y me da asco hacer el bien, solo filmo, solo aparezco en el noticiero haciendo el bien. Es lamentable. Si a eso le agregas que todo el día hay una campaña sistemática de promoción para el hombre de la política, porque finalmente todo lo que se dice a lo largo y ancho del día y de los días y de las horas y los horarios y los tiempos de la televisión y de la radio es para exaltar la figura de un hombre, de un partido, de una filosofía, de una tendencia y de un futuro. Del pasado del político se habla poco, pero se habla mucho de lo que quiere hacer. Si se hubiera hecho, por ejemplo, cuando entró Fox, bueno, desde antes también, pero de todas maneras, digamos, un 15 o 20% de lo que propuso el PAN cuando llegó al poder, si hubiese realizado, uh-huh, fuera un país excepcional. Lamentablemente ellos mismos lo dicen, no es así. ¿Qué te parece, mi querido pastor? Pues bueno, este gobierno también ya nos está acostumbrando a la doble moral, ¿no? Puesto que tenemos aquí el ejemplo de un funcionario que supuestamente está dedicado al rescate de las clases pobres, al apoyo de las clases indígenas, y vemos que, por otro lado, él expresa su repugnancia hacia ellos. También recordamos muchas comisiones estatales de derechos humanos que, en vez de defender los derechos, los encubre los atropellos que reciben las personas. Entonces, ya no se me hace extraño que en este gobierno sucedan cosas así. Y así sucede muy seguido, ¿verdad? Sí, así es. Ya es cosa de todos los días. Aquí ya están escuchando nuestro programa. Ya tenemos audio en Radio AMLO. Gracias, Milun Luces. Muy amable, Milun Luces. Ya estuvo. No lo escuché en la Nueva República, pero ahorita ya se oye. Ah, muchas gracias y perdón. Dice, no le puedo leer los labios. No, pues además, mis labios no. Ya son muy, muy arrugadones y ya muy caídos. En fin, atención, no se escucha. No, pero ahorita sí, sí, ya. Sí, ya les estuvimos pasando ya un vínculo. Miedo a los extranjeros es cuando se vuelven ratoncitos verdes. Claro. Los de la sección de Pambo. De Pambol, quién sabe lo que quiere decir. Maestro, no se escuchaba. Ya se escucha. Ya está mucho mejor, dice aquí Byron. Excelente, excelente. Saludos, Byron. La señal de Al, mueve la cara. Dice, no escucho. Un abrazo, dice Ángel Azul. Gracias, Ángel Azul. Ahí vamos a todos saliendo. Muchas gracias, son, uh-huh, muy amables. Bueno, pues muy bien. ¿Habrá alguna otra cosa por ahí que hay que platicar? Sí, claro. Yo tengo una, pero no sé tú qué me dices. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo que sale Obama diciendo que van a reforzar la... Ya están reforzando, vamos, la seguridad de las fronteras entre México y Estados Unidos, y que estamos entrando en una etapa en la que la frontera se está convirtiendo en la más segura en toda su historia, puesto que están ahora sustituyendo a los soldados de a pie por unos aviones no tripulados, que se llaman drones, que estarán vigilando, pues, supuestamente, que no exista el tráfico de drogas y todo este tipo de eventos. Pero, por otro lado, sale Rubén Figueroa del movimiento migrante diciendo que estamos en una época demasiado peligrosa para todos los indocumentados, para los migrantes, sobre todo porque a finales de año todos los medios de comunicación se centran más en lo comercial, se centran más en otro tipo de cosas, pero la violencia hacia los indocumentados continúa, pero ahora ya no tiene ni siquiera la cobertura adecuada. Entonces, dice que en esta época se recrudece tanto los robos, los secuestros, las violaciones, y también salen diciendo que justamente durante el gobierno de Obama ha empeorado la situación del indocumentado, y que antes con Bush no habían tenido tanto problema, y que ahora con Obama están teniendo muchísimo más persecución. Fíjate que cuando entró Obama en los programas que se me permitía hacer en radio, nosotros, bueno, yo lo dije nada más un poco a tu azar, como dicen los franceses, nomás lo dije así, como que y si fuera la personalidad de Obama, que tantas expectativas despertó para el tercermundismo, es decir, el hecho de que llegase un joven primero, luego un joven proveniente de una etnia siempre sometida, siempre fregada, siempre explotada en el mundo fundamental. Los de la mitad del mundo para arriba comen pan y los del otro los ven. Claro. Los de la mitad del mundo para abajo los ven. De ahí es donde están todas las africanismos y toda lo indígena, lo pobre y lo miserable. ¿Por qué es? No sé. Algunos dicen que es la cultura del trigo y otros no sé lo que sea. Entonces, ¿y si Obama fuera nada más como un disfraz? Si Obama fuera la continuación perfecta y completa de un neoliberalismo, de una doctrina que quiere consolidar el poder de los poderosos en detrimento de las aspiraciones de los pobres. Esto no es ser comunista. Esto no es tener un espíritu, digamos, de que quiere implantar una doctrina de quitarle su casa a quienes la han fabricado, no, ni mucho menos. Simplemente es el hecho de que ahí lo decía alguien, tiene que haber pobres para que haya ricos, ese criterio que la televisión ha sembrado tanto, querámoslo o no, los filósofos de la economía hablan de que de los ricos se derraman para los pobres. Eso es simplemente tirar las migajas para que la gente pobre coma. Eso no se sostiene. Y en todas circunstancias, el hecho de que Obama parecería ser que no llenó las expectativas que se esperaban para equilibrar un poco al mundo, porque no solo no ha logrado, porque su país es poderoso e influye en todos los demás países, en todo caso de Latinoamérica y de muchas otras partes del mundo, pero no ha logrado que nuestros países surjan de una manera fundamental a la riqueza, pero sí se ha logrado, por otra parte, además, que muchos de los países que tenían una economía, por así que haya sido como haya sido, tenían gran economía, ahora tiemblan porque sus economías han enflaquecido, son más endebles, son débiles y llenas de temores. Entonces, cuando me dices tú, oye, no, es que ya va a haber aviones que van a vigilar, sí, no hay problema, ninguno de esos aviones estará hecho para impartir justicia ni tranquilidad, y allá va a haber aviones sin piloto, acá hay patrullas con mordelones. y a cada uno de los que vengan será y se convertirá en una víctima. Es una cacería. Es decir, ¿qué hace un cazador? ¿Qué hacían los indígenas? Bueno, pues vamos a esperar a ver dónde tiene su guarida, dónde están sus hijos, y ahí tiene que llegar. O vamos a ver dónde hay agua y vamos a sentarnos y a poner una enramada aquí, y cuando llegue a tomar agua le caemos encima y lo cazamos con Z. Son cazadores. Y eso ha habido desde hace mucho tiempo. Acuérdate tú cuando leíamos todo lo que les cobran de mordidas y de pretextos. Para eso hay una legislación que apoya. Para eso no se aplica el pensamiento, sino que se aplica la hipotética ley. Y la hipotética ley no es más que un instrumento del mordelón. Así entonces es. Y parecería ser que los medios de comunicación actual le han dado primacía y prioridad a lo que se declara. Y ya con lo declarado se soluciona todo. Cuando, por ejemplo, un funcionario público da unas condolencias, ¿qué arregló? Nada. ¿Le quitó el dolor a los deudos? No. ¿Hizo justicia? No, pues no saben quién es. ¿Arregló la traición hipotética que generó eso? Porque a lo mejor fueron los mismos correligionarios del personaje político, por lo menos sus empleados, que lo han traicionado, a lo mejor. Así es que no arregló nada. Pero todos nos quedamos muy tranquilos porque el funcionario ya manifestó su dolor, su pesar, sus condolencias, y prometió redoblar los esfuerzos. Empezar a que se consolide más el tejido social. Así es. No se escatimará ningún esfuerzo, ya dije. Todo se hará finalmente ante las cámaras de televisión para calmar durante ese noticiero al público, y después las cosas seguirán como igual. Pero nosotros nos hemos formado la cultura videoimagen. Esa cultura videoimagen es arreglar las cosas de nuestro país de una manera evidentemente exterior, maquillada. Y no puede ser así. Adelante, mi querido pastor. Así es, y definitivamente, pues vaya decepción para todo el mundo migrante, no solo latino, sino de cualquier parte del mundo, puesto que se esperaba un inicio de una nueva etapa en la vida de Estados Unidos, en la que fuera más inclusivo, en la que de verdad todas las voces tuvieran opinión, y vemos que es totalmente lo contrario, a pesar de que George W. Bush dejó el poder y supuestamente Barack Obama, viniendo de una, pues vamos, digamos, una raza que también tiene su origen migrante, que también tiene su historia de discriminación, se esperaba totalmente un cambio y, digamos, ese cambio nunca llegó, ¿no? Se parece mucho a la historia de México. No llegó el cambio. Fíjate que me voy a referir, para no incidir en lo que nosotros consideramos que es un error en lo electoral como noticia. Es decir, también aquí hay otra cosa. Aquí se están tomando las cosas electorales como noticia, cuando en realidad lo que son propaganda. Y no somos idiotas. Nos damos cuenta. Así es. Lo que pasa es que el error del recampismo, digo recampismo con todo respeto para el señor Roy Campos que conozco, pero lo que quiero decir es que no es, si yo digo a ustedes en este momento las últimas declaraciones de Cordero, las últimas declaraciones de Andrés Manuel, no, porque entonces yo quedo como maldito. Entonces hablar de Andrés Manuel en la televisión es ser visto con desconfianza. Así es. Es ser visto, uy, este, ¿qué trae? Oye, pero si solo está diciendo cosas lógicas. No, pero imagínate tú, el bruto. Entonces, eso es lo que hace la publicidad y la propaganda, y la propaganda que tiene una falacia o perversidad fuerte. Se vale todo en la publicidad. Entonces, no puede ser este hecho. Cuando, por ejemplo, yo, si digo las excelencias de la declaración de la señora Vázquez Mota, yo lo quiero hacer pasar como noticia. Yo te diría, coño, es que como noticia no interesa. Pues a mí no me interesa. Lo mismo cuando la señora Beatriz Paredes habla, por ejemplo, y examinas exactamente lo que dice, noto y hago y subrayo con tinta amarilla que lo dice con mucha vehemencia. Ayer o antier la estuve viendo, que es alguien que conoce la oratoria desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que dicen no puede ser tomado como un pensamiento filosófico, porque ya está archiconocido. Que me perdonen todos, pero no tienen nada de originalidad. Que me perdonen todos, pero su lenguaje está matizado por la deformación tonal, tonal, T-O-N-A-L, el mismo tono del político hipotéticamente vehemente, pero que en el fondo está diciendo una falsedad, una mentira, un déjà vu, es decir, algo ya visto y oído y revisto y revuelto a ver y a oír, y que nunca se ha arreglado. ¿Quieren ustedes que nosotros nos convenzamos, señores de las campañas, señor Valdés, dicho con todo cariño, que alguien que nos promete ahora que ahora sí va a arreglar y a consolidar el tejido social, ni nada, nada, si tiene en su escritorio y en su tribuna los aguinaldos de todos los funcionarios públicos? Él mismo a lo mejor ganó una cantidad, pero no dice, esto de este aguinaldo que me tocó voy a donar el 80% para tal causa. No lo hace. Entonces está bordando fantasías en una tela podrida. Gracias. Y sus palabras no significan nada más que para la televisión. Entonces, por eso yo le llamaba al sistema que impera en México televicracia. Obviamente, este pensamiento, yo soy necio y tonto, no lo va a transmitir la televisión. Está muy bien, pero así pienso, lamentablemente. Les juro a ustedes que les estoy hablando, sería idiota decir con el corazón, pero muy apegado a una verdad de la que estoy convencido, y hasta el momento esperaría con la mejor buena voluntad del mundo que alguien me dijera, fíjate, que teniendo como fundamento la razón, la verdad, la justicia y los principios de la democracia, estás equivocado. Y te lo voy a demostrar. Y he platicado con muchos cuates y no pueden decirme que estoy diciendo falsedades. Por eso no me convenzo ni voy corriendo a adherirme a algún partido para votar por él. Voy a referirme a la carta que le escribe Cecilia Andrés Manuel. No me llama la atención, pero sí me invita para decir ampliamente lo que gusto. ¿Sabes de esa carta, mi querido pastor? No me llegó a mis manos. ¿Qué bueno, dice la carta? Habla sobre la República Amorosa de Andrés Manuel. Debo decir que cuando se me permitía estar en el radio, hablamos mucho de la inclusión de la fraternidad. De tres o cuatro cosas hablamos a principio, a finales del año pasado, y que era, ahí deben estar los programas grabados, tú mismo te habrás de acordar, pastor, sí, porque hablábamos un poco acerca de la, desde cuando Diego Fernández, que sus captores utilizaron la palabra, quizás sin darse mucho cuenta, regeneración. Uh-huh. Y esa regeneración del país casaba mucho con nuestra, con mi idea, que era del programa, o que yo decía mucho ahí, de que México ya no le faltaba, no era suficiente con un cambio. Ah, claro. Lo que tenía que haber era una metamorfosis. Metamorfosis y regeneración es un poco, es muy paralelo. La regeneración es rehacer saludable un tejido que no lo es. Se regenera, así es, se vuelve a generar algo saludable de algo que estaba en descomposición. Metamorfosis sería el cambiar un estado de cosas hacia otro, que es lo que hacía falta en México. Por eso yo creo que la palabra metamorfosis y regeneración quedaban así, quedaban muy propias, muy conjuntas, muy fácilmente unibles una y otra. Entonces, una de las ideas de nuestro programa, que aquí entre nos, era el hecho de decir, todo esto no se puede tener si nuestros valores no vuelven a ocupar el lugar y la prioridad requerida. Primero está el valor, honestidad, y luego mi corbata. Gracias. Ponerme mi corbata. Primero, valor, alimentación, y después vamos a ver cómo celebramos la Navidad. ¿Me explico? Hay jerarquías en los valores. Entonces, uno de los valores fundamentales, es decir, sacábamos como conclusión el hecho de que no se podía hacer nada si no nos queríamos, si no nos respetábamos, y el mexicano se nota, se está odiando. Si no se está odiando, no. El que tiene poder se vuelve prepotente. Así es. Utiliza mal el poder. Véalo usted, ahora se equivocan todos, porque un servidor cree que es dueño del servido. Uh-huh. Y un servidor no es más que el efecto de la unión a los que lo ponen para que él sirva. Uh-huh. Pero él cree que lo ponen porque se lo merece todo, y entonces se puede burlar de la pobre, porque ya que feo apestas. Así es. Pero él está hecho para atender a aquellos. Si esas mujeres apestan, es porque su sistema político no les ha dado para lavanda, para jabón, ni para perfume, para agua. No les ha dado para nada. Ajá. Eso no lo ve. Que el culpable de que las gentes apesten es porque tú no les has dado primero ni cultura ni posibilidad de que sean limpios. Así es. Porque finalmente la asepsia es una cuestión de cultura. Ahí tienes al pueblo totonaco, que es un dechado de limpieza, como es bien conocido en Veracruz, y mucho orgullo para nosotros y a mí de provenir un poco de esa etnia. Uh-huh. Dicho lo anterior, entonces Sicilia recrimina de una manera, me parece a mí, que no muy sensata, el hecho de que haya una tendencia de Andrés Manuel López Obrador a hacer una república fundamentada en la fraternidad. Uh-huh. En el amor. Así creo es. Que es algo de lo mucho que falta en México. Uh-huh. En un país donde reina y el principal caldo de cultivo de las instituciones es la corrupción, el alimento nutricio de una institución, digamos que una institución es un árbol y tiene sus raíces, sí, pero en sus raíces el suelo está podrido, porque desde el funcionario que te cobra en la puerta para entrar, el aparatito que te dice marca el 1, marca el 2, porque ya sabes que al último va a decir vuelvo a llamar mañana. Así es. Todo eso es corrupción. Uh-huh. Y de ahí está el árbol de esa secretaría, de esa institución. Entonces hay una base de corrupción. Predicar, decir, proponer que se tenga afecto, aprecio, respeto o amor, no es un despropósito, es una necesidad, señor Cecilia. Uh-huh. Dice, hay que matizar para no caer en contradicciones y mirar las condiciones del país en el que AMLO quiere fundar esa supuesta, ¿por qué supuesta? Supuesta república, así dicen los locutores. Esa supuesta república la está descalificando antes de exponer por qué supuesta. Claro. Si vamos a ver, si por la conclusión sería, examinando los antecedentes, examinando la perversión expresada, examinando todo esto, la suposición de que en México puede haber una república amorosa es falsa, pero al último, no en el primer renglón. Y ahora vamos a ver, así dicen, ay, usted dice el locutor, no, vamos a ver las supuestas declaraciones del PGR antes de. Yo creo que aquí el señor Cecilia se dejó ir con la finta y se alocutorizó, se hizo como locutor. Supuesta república, ¿por qué supuesta? Evidentemente no es una realidad, pero no hay nada más válido que una idea. Es tanto como negar la posibilidad de que una idea exista. Si yo tengo una idea, existe la idea, y no es una supuesta república, es una deseable. Una república donde todos estuviésemos regidos por, para que una república esté regida por el amor, tiene que ser una república culta, y eso es muy deseable. Para que una república sea amorosa, tiene que ser respetuosa, y eso, señor Sicilia, es muy deseable. Para que haya una república amorosa, en el caso de usted y de la gente que gobierna en el país, tendría que ser una república fundamentada en los principios de una doctrina fundamentada en el amor, en el bien, en la justicia, para cuya finalidad fuese la paz, y eso tiene que ver con el amor. No hay problema, no veo por qué supuesta, sería la era deseable, yo cambiaría, para evitar que falsas ilusiones, como si, bueno, una república puede ser virtuosa pero nunca amorosa, ¿no es acaso? Claro. Ahí hay una contradicción, me perdona. Una república puede ser virtuosa pero nunca amorosa, ¿no acaso el amor es una de las grandes virtudes? Si el amor es una virtud, entonces una república virtuosa, por ende, tiene que tener fundamentos de amor. ¿O acaso puede haber una república virtuosa cuya finalidad sea el odio? Contrario sensu, nomás sin la A. Ajá. Fíjate lo que dice. Fíjate, a ver, sígueme, pastor, porque si no, ni yo me entiendo. Una república puede ser virtuosa, pero nunca amorosa. La virtud es una condición humana fundamentada en valores positivos, y el amor es uno de los valores positivos, y el amor es una virtud. En consecuencia, una república virtuosa forzosamente debe tener el contenido del amor. ¿O acaso, pregunto yo, puede haber una república virtuosa, como quiere Sicilia, que tenga como fundamento el odio? No, ni madre, para seguir su tesis de él. ¿El amor es contrario al poder? Falso también. Uh-huh. Así Cristo lo han hecho poder, ellos. ¿No? Así es. ¿Era poderoso Cristo? Claro. Ah. El amor es contrario al poder. al poder entendido como se entiende en una democracia como la de México. La actual, por supuesto. Sí. Evidentemente, para Talavera tiene poder. El joven Talavera, digamos, para poner ese ejemplo. Yo, bueno, puedo poner otros, pero aquí, este más accesible de hoy. ¿Tiene poder? Sí. ¿Tiene amor? No. El amor es contrario al poder. Debería tener poder y debería tener amor. No es que sea contrario, es que ahí sí debería poner lamentablemente contrario. El amor es contrario al poder y en consecuencia no puede mandar ni mandarse, no puede normar ni normarse. No le entiendo. Lo que sí estoy en contra es de que pueda haber alguien que tenga poder y tenga amor. El ejemplo fundamental está cercano a Sicilia. Cristo era un ser que tenía todo el poder del mundo. Sin embargo, y además, Cristo tenía poder y es el paradigma del amor. Ah, chica, salió bonito, pero en fin. Cristo tenía todo el poder y se convirtió para los humanos en el ejemplo del amor. ¿De dónde saca usted, don Sicilia, que el amor es contrario al poder? Ni madre. Hay que ponerle ahí, lamentablemente, en nuestro sistema monetarista neoliberal o en el mundo hemos degenerado y caído de manera que el que tiene poder está reñido con el amor al pobre, al que menos tiene, al desvalido. Es como lo mostró Cristo, un acto gratuito de libertad ajeno a cualquier institución. Cristo no mostró eso. Él tenía amor y el amor era fundamental a su institución. La institución de la doctrina cristiana está fundamentada en el amor. ¿De dónde? Ya se volvió ateo. Es como lo mostró Cristo. El amor es, vuélvame a entender que es el amor, un acto gratuito de libertad, ajeno a cualquier institución. Pero no, pues si todos los santos que en el mundo han sido, han amado a Cristo por medio de su institución, el Vaticano. Quien ama no impone, no obliga, no ordena, no hace componendas utilitarias, obvio, es pura gratitud y don, es incluso impotente para remediar algo. Eso no lo creo. Que el que ama es impotente para remediar algo, no lo creo. Bueno, un momentito. El mismo Cristo, quien ama no impone, no obliga, no ordena, no hace componendas utilitarias. Quien ama, no, vamos a pensar que está bien. Tomen ese teléfono por allá, tómenlo allá. Repito, quien ama no impone, no obliga, no ordena, no hace componendas utilitarias. Es pura gratuidad y don. Así es. Perfecto. Es incluso impotente para remediar algo. De una cosa no se deduce otra. Es tanto como negar para Sicilia la posibilidad y el poder del Dios al que ama. Dios ama, pero Dios no es impotente para remediar algo. Dios remedia, si no, ¿dónde quedó la fe? Entonces, bueno, el mismo Cristo, el rostro más claro del amor, no pudo evitar que lo asesinaran. Pues no quiso. No construyó ningún reino perfecto, ni siquiera pudo salvar a uno de sus mejores amigos, Judas. Yo no sé si en cuanto a Judas es otro boleto, pero que no construyó ningún reino perfecto, pues es que se valió también de quiénes. Hay que ver de quién se valió Cristo. Evidentemente que no hizo un reino perfecto, a lo mejor ni quería hacer un reino perfecto. Lo que quería Cristo era otra cosa. Algunos lo tomaron aprovechadamente para decirlo aquí, nos agandallamos, esta onda que está muy buena y hay muy buenas posibilidades de dos cosas, poder y dinero. Eso es otra discusión. Si los seres humanos pudiéramos realmente amar, no necesitaríamos de ninguna república. Falso. Porque entonces el amor tiene que estar limitado por ciertos aspectos como el orden, ciertos aspectos como la tradición, el orden, la forma, el modo. Yo a mí, mi amor, tengo que canalizarlo, la moral, la ética, las costumbres, tengo que, el respeto, obviamente. Por eso Dios había dicho, no amarás a la mujer de tu prójimo. Dice, no necesitaríamos ninguna república. La república, una cosa pública, se puede transmitir en normas, en leyes, en principios. Entonces el amor sí necesita, a pesar de ser algo muy noble, necesita un ordenamiento. Ninguna república cuyo fundamento es el imperio de la ley mediante un gobierno que la custodia. Total, que termina el señor Sicilia increpando a Andrés Manuel López Obrador por, y yo digo que no es el horno para bollos, yo digo que el que proclame en un momento dado en México, en la actualidad, que el gobierno tenga respeto, amor, honestidad. La honestidad es un sinónimo de amor, tiene que ver con el amor. Yo no puedo ser amoroso y deshonesto con esa persona. Claro. No puedo ser amoroso y deshonesto. La honestidad tiene una base de amor. Yo soy honesto porque ¿cómo te voy a robar a ti? ¿Cómo va a ser que trabajes mucho tiempo sin pagarte? ¿Cómo voy a que me pidas una ayuda y yo que te aprecio, digo yo que te aprecio, te la voy a negar? ¿Cómo te voy a inducir a hacer cosas a deshonestidades, a robar, a hacer tráfico de influencias, a sobajarte? ¿Cómo? Si te amo. Por eso, cuando se reclama, y perdóname, pero aquí debo de hacer actos de vanidad y no me cuesta ningún trabajo. Nosotros comenzamos por decir en estos programas que deben estar grabados en algún lugar o en alguna oficina que era necesario hacer, yo no le llamaba amor, le llamaba honestidad, respeto, anticorrupción. La corrupción fundamentalmente es un acto, el hecho de la honestidad es un acto de amor. La corrupción rompe al amor. Claro. La corrupción es desamor. Bueno, ya platicamos mucho, mi querido pastor. Tengo que ver aquí varias cosas al mismo tiempo, por eso a veces me disperso. Y además, porque no sé el horno para bollos, ¿verdad? Te agradezco mucho, pastor, mucho gusto saludarte, y dinos por favor a cuántas estaciones debemos agradecerles. Sí, claro que sí, además es un gusto estar aquí al aire. Le tenemos que agradecer a radioamlo.tv, a notipoemas.com, a lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, openmagazine.info, jovenesconnorona.org, lafatriaesprimero.blogspot, poderciudadano.mx, elsantuario.org con 5 en vez de S, afdxrtv.blogspot.com, sincronía.mx.tc y concienciabre.org. Y mucho las gusto que se están sumando. Hasta mañana. Mucho gusto, señor. Hasta pronto. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.